Así pasé 3 o 4 años con estas contradicciones por parte de los sacerdotes. Muchas veces me sujetaban a pruebas durísimas, llegaban a dejarme en ese estado de sufrimientos, esto es, petrificada, incapaz de cualquier mínimo movimiento y ni siquiera de poder tomar una gota de agua, hasta 18 días cuando así lo querían. Solo el Señor sabe lo que yo pasaba en ese estado. Y luego, cuando venían, no tenían ni siquiera el bien de oír. Ten paciencia, haz la voluntad de Dios. Sino que era reprendida como una caprichosa y desobediente. Oh Dios, qué pena. ¿Cuántas lágrimas he derramado? ¿Cuántas veces pensaba que era desobediente y decía entre mí? ¿Cómo esa virtud de la obediencia, que para el Señor es la más agradable, está tan lejana de mí? ¿Qué cosa puede hacer y esperar de bien un alma desobediente? Muchas veces me lamentaba con nuestro Señor y a veces llegaba hasta resentirme. Y cuando Él quería que aceptara los sufrimientos, yo resistía cuanto más podía. Pero el Señor, cuando veía que empezaba a resistir, hacía ver que no me ponía atención y no me decía nada más. Y luego, de improviso, venía a sorprenderme. Lo que después decía el confesor es porque no quería que cayera en aquel estado, pero esto no estaba en mi poder. Es verdad que he sido desobediente y que jamás he sido buena para nada, pero recuerdo también que la pena más dolorosa para mí era el no poder obedecer.